Bueno, va, venga, vamos a comenzar. Pues nada, justamente una de las cosas que iba a comentar era el Big Data, que hoy en día términos como Big Data, blockchain, fintechs. Hoy ya justamente lo que iba, justo me lo has quitado, es hoy ya hablas de ratios de siniestralidad y tal, y la gente ya lo da por hecho y dice, bueno, vale, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Qué más? ¿No? Y pues una de las cosas que estaba pegando muy fuerte es justamente el Big Data, ¿no? Vamos a hacer una exposición muy breve sobre los conceptos fundamentales y para tener una idea de cuándo. Bueno, me imagino que vosotros la gran mayoría ya sabéis de qué va, pero simplemente poner algunas pinceladas más para ser un poquito más precisos, ¿no? Mi clásica Wikipedia y mi clásica presentación en inglés, ¿vale? Que al final, ¿qué es Big Data, ¿no? Pues al final vienen a ser conjuntos de datos que vienen a ser o muy grandes o muy complejos para que sean procesados por el software tradicional. Al final, claro, ¿qué pasa? Que si la información está muy bien ordenada y muy concisa, pues es fácil analizarla, es fácil guardarla, es fácil procesarla, pero hay otros datos que no son tan fáciles, ¿vale? Porque la estructura sea diferente o porque de lo que están hablando precisamente no sea tan fácil de discernir. Al final, lo que es difícil, o sea, lo que viene a ser lo importante para el Big Data es cómo capturar los datos, cómo almacenarlos, analizarlos, cómo se pueden buscar, compartir, transferir, visualizar, hacer queries, actualizar información, la privacidad de la información, etc. Hay tres conceptos básicos del Big Data, que son el volumen, la variedad de los datos y la velocidad con la que se procesa. También hay, la gente habla también de otros dos, que son la veracidad, es decir, de esa información que hay, seguramente no hay, hay información que no es precisa o que no es veraz, que no es confiable, y el valor que tiene el almacenar, procesar, utilizar esos datos. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Al final es volumen, es gran cantidad de información. Velocidad, pues toda la velocidad de los procesadores, la red, de los servidores, los programas utilizados. Y luego la interacción, ¿no? Pues con las redes sociales, los móviles, o sea, cualquier tipo de dispositivo. Y luego la variedad de la información, si es estructurada o no es estructurada. Aquí vemos un poco lo que sería la evolución, incluso si vamos hacia atrás. Esta información es desde hoy hasta el futuro, pero podríamos empezar atrás y sería la misma curva exponencial, ¿no? Al final, empezamos con cuatro datos, por así decirlo. Imaginaros hace 50 años o incluso sí, más, pues que al final cogía los datos de personas, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, etc. Y ahora de repente, con el paso del tiempo y con la tecnología y con todos los aparatos que utilizamos, es que es capaz de coger información sobre nuestros latidos, sobre el número de pasos que hacemos, yo qué sé, cuántas veces clicamos en una pantalla, en qué parte de la pantalla, o sea, es una cantidad increíble de información, ¿no? Y al final es eso, todo lo que prácticamente hoy en día, todo lo que hacemos, la tecnología está presente. Y cuando la tecnología está presente y hay aparatos de medida, al final dejamos una huella digital, que es lo que se intenta, que es coleccionar todos esos datos y poder procesarlos para al final segmentar, que esa es la gran finalidad de todo del Big Data. Vale, otro concepto que es ser digital, ¿no? ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, el uso de redes sociales, ahí sí que nos tienen hipercontrolados, desde el número de me gustas, yo qué sé, a qué tipo de links visitamos, cuántos amigos tenemos, qué tipos son, o sea, increíble. Luego todo lo que sería o sea, bueno, la infraestructura, los aparatos que se usan son sobre todo lo que hemos comentado mil veces en esta asignatura y en otras. Hoy en día en el móvil está todo, eso es así. Y luego, por ejemplo, otro tipo de sensores como pueden ser pues como estos relojes, ¿no? Que capturan pues, toda la información de cuánto corres, por dónde, etc. ¿No? Pues, al final, todo eso, lo que pones en las redes sociales, si lo quiere alguien analizar, es muy fácil. lo que pones en los móviles y sensores, exactamente lo mismo. Pues, ¿qué pasa? Que todo al final hay que hacer un análisis, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se puede usar? ¿Y qué información al final relevante y qué valor tiene para poder normalmente ofrecer servicios? Normalmente viene a ser eso, o simplemente el poder saber qué tipo de estratos sociales, por así decirlo, de características sociales comunes tenemos, o incluso irnos al extremo que es opuesto, que es decir, ¿cómo puedo llegar a personalizar algo para que yo a esta persona en concreto pueda llegar y que haga caso a mi mensaje y que tenga una posibilidad de comercialización? Yo me enfoco mucho en el tema de comercialización porque al fin y al cabo es una de las grandes finalidades de todo el Big Data, pero bueno, hay también otras, evidentemente. ¿Vale? Y luego sería pues también la nube, ¿no? Hoy en día, al final, el tener un servidor único en el cual pues eso, toda la información pasa por allí, al final, eso lo que supone es menor velocidad de procesamiento, menor capacidad de consulta, menor espacio, o sea, al final lentitud y falta de capacidad. Y hoy en día, básicamente, podemos estar en la nube y allí podemos volcar todo y es mucho más fácil y posiblemente hasta menos costosa. Bueno, posiblemente no, o sea, menos costosa hoy en día que tenerlo cada uno individualmente. Vale, otra cosa más, yo esta estadística la he sacado de una página web. Evidentemente venían todos los segmentos de población que podemos ver a la derecha. La generación Z, los millennials, tal. Muy bonito. O sea, yo al final me he centrado en los que son para mí los que tienen menos posibilidades de ser de digitales, ¿vale? O sea, igual, yo por ejemplo, mis padres usan el móvil y poco más, y las cuatro cosas que tienen. Entonces, es un poco ver dentro de ese grupo poblacional cómo estaba evolucionando el uso de todos los aparatos que hoy en día usamos todas las personas. Y vemos que, por ejemplo, o sea, el uso del smartphone es un 78%, o sea, prácticamente todo el mundo tiene un móvil, o sea, y lo usa. Luego pues va variando, ¿no? Los 60-69 baja un poquito, pero un 73% todavía es alto. Lo mismo pues con los ordenadores, o sea, con los portátiles, los ordenadores de mesa, las tablets, etc. Incluso aparece ahora la variedad esta de Home Assistant, que son todas estas cosas que están con, creo que se llama Alexa, puede ser, ¿no? El de Amazon, ¿no? Pues es uno de los ejemplos que hay hoy en día. Me he fijado más en ellos por ver cómo que las personas menos digitales, o sea, ya tienen un gran concepto digital, ¿no? Y que esto además va creciendo con el paso del tiempo. O sea. Vale, esto era pues un poco el ejemplo, ¿no? Cómo había funcionado tradicionalmente toda la información, todos los equipos de procesamiento. Pues básicamente es eso, el hardware, que es el servidor, ¿no? Básicamente un software con las tarjetas de memoria, etc., algoritmos, y al final es que eso siempre va a tener un problema de capacidad, simplemente por el hecho de que intentamos tener más y más y más y más datos y procesar más y más y más y más cosas. Entonces eso, al final, la estructura de Big Data al final lo que hace es evitar ese tipo de problema. Al tener pues eso, todos esos ordenadores conectados, que era lo que presentabas tú el otro día como tipo, si yo creo que se asimila un poco al blockchain, ¿no? Básicamente pues son por sistemas de nódulos o modos, nodos es la palabra. Y al final pues eso, hay un ordenador, pero hay otros tantos ordenadores por ahí en medio y al final todo es digital, hay una carpeta, que es lo que significa lo que está a la derecha y demás. Evidentemente no todo es gratis, ¿no? Pues, tiene sus costes, pero bueno. De esta forma seríamos capaces de poder hacer todo lo que planteamos con Big Data. ¿Vale? Sí, al final tú tienes un máster, pero luego tienes un montón de ordenadores y de nodos, pues como lo que explicabas tú el otro día. O sea, no sé si para esto hay descentralizado. O sea, igual que, ¿cómo? Igual que el blockchain es descentralizado. Sí, sí, descentralizado, sí, sí, sí. Sí, para mí es descentralizado, desde luego, sí. Sí que es verdad que no estoy seguro de si funciona exactamente como el blockchain, pero yo creo que sí, porque el concepto al final es justamente que haya... Pero tiene que pasar todo por un procesador, ¿no? Pasar Bueno, ahí tienes justamente, entre medias tienes todos los ordenadores en medio que están replicando. Bueno, Tienes pero un algo ordenador. bueno hay información de esto, ¿no? Entonces no tiene otro. Sí, ahora que no estoy 100% seguro, con lo cual No sé. no respondo con rotundidad Ya. Por eso no te estoy machacando. porque. Me. Está bien eso. Bueno, al final, conclusiones, ¿no? Al final, que el Big Data ya está cambiando el mundo. Yo, para mí, el futuro ya, bueno, yo creo que hoy en día ya estamos bastante avanzados, aunque todavía quedan muchísimas cosas a las que llegar. Evidentemente, se abren nuevas oportunidades de negocio. En nuestro caso, yo siempre intento centrarme un poquito más en el mundo del seguro. Es verdad que en el seguro tenemos datos, pero tampoco tenemos tantos como pueden estar utilizando otro tipo de compañías, ¿vale? Por ejemplo, es muy experimental todavía el uso de las redes sociales, ¿no? Pero por el tipo de redes sociales podríamos segmentar y calcular un precio para una persona. Y podríamos poner el ejemplo típico, ¿no? Un chaval que aparece o un señor que aparece haciendo deportes de aventura, pues hombre, pues igual, para hacer un seguro de vida, pues dices, cuidado, ¿no? O que se está apuntando a fiestas todos los días, ¿no? Va a atender a esto, ¿va? No sé. Pero es una de las ideas, ¿no? Que por eso se está usando. Bueno, al final, el uso que se está, o sea, bueno, en el mundo del seguro se va a utilizar cada vez más ese tipo de tecnología. Y más datos, evidentemente. Los resultados preliminares sí que es verdad que muestran que hay un gran potencial para poder continuar por ese lado. Y al final, lo de hoy es simplemente como el presente de hoy en día es, o sea, sentar como se dice, los pilares o sea, de que, a ver si me explico bien. Es como sentar las bases para que el Big Data esté presente en nuestro modelo de negocio, pero evidentemente todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y bueno, pues es verdad que ahora mismo las compañías de seguros cada vez más pues tienen más acceso a sistemas y están invirtiendo más en ello. Es un poco así a modo conclusión que va, al final viene a ser que sí, que tenemos que ir al Big Data, vamos, que hagamos lo que hagamos, es lo único que nos va a llevar, ¿vale? Yo, siguiendo, o también, pues, en mi caso ya, pues experiencia profesional, que es un poco lo que estamos haciendo ahora en nuestra empresa, estamos intentando pues llevar a los clientes un modelo predictivo, que se llama, en nuestro caso lo llamamos genéricamente One Click, pero bueno, existen otros nombres que los que os solemos dar, ¿vale? Al final, un modelo predictivo es simplemente que con una serie de datos importantes, al final te diga si esa persona merece la pena, o sea, es un buen riesgo para asegurar, o simplemente, y este es sobre todo este modelo, que no tengas que utilizar un mogollón de datos que no valen para nada. Simplemente, en este caso, por ejemplo, ahora lo voy a explicar un poquito mejor, la compañía, se trataba de una compañía que operaba en un ramo que súper diferente al ramo de vida, que es lo que vendemos nosotros. Y pues en sus bases de datos tenían, evidentemente, un montón de datos sobre sus clientes, yo qué sé. En este caso era una compañía que solamente vendía seguros de automóviles. Entonces, yo qué sé, tenía marca del coche, matrícula, tal. Pues, por ejemplo, para nosotros ese tipo de cosas no nos hacían falta, ¿vale? Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí que le faltaba era la capacidad económica de esa persona, ¿vale? O sea, al final es. ¿Qué nivel económico tiene? ¿Por qué? Porque al final estamos ofreciendo un producto que no todo el mundo va a querer comprar o que, no, o que siempre va a haber más facilidad que lo compre una persona con mayor capacidad económica que una de menos. Y ese dato no lo tenían. Para ese dato conseguimos trabajar con una empresa, que es una empresa de aplicaciones informáticas, que está pues, muy metido con el tema este del Big Data, y a su vez encontró subcontrató a través de una plataforma de riesgo de crédito, todos los estudios que hay hechos sobre el código postal al que perteneces. Entonces, al final es, para que os lo cuente así un poco en resumen, es 18 puntos de datos, se eliminan todos, menos 5, menos, ¿cuántos eran? Menos 7. De esos 7, al final decidimos que 5 de verdad merecían toda la pena, ¿vale? Y uno de ellos lo tuvimos que hacer a través de este proceso. Al final, ¿Qué se consigue con este método? Que no te gastes mucho dinero llamando a la gente, o sea, tener a teleoperadoras llamando. Y de esta forma dices, pues mira, de tu lista de clientes, que tendrás, lo que sé, medio millón de clientes, un millón de clientes, yo te voy a decir cuáles son los que más posibilidades tienen, y una vez que les llames, en vez de llamar a, pues imagínate que ellos empiezan a por la lista y empiezan a llamar y a llamar y a llamar, y dicen, no, no, solamente hazles estas cuatro preguntas y te ahorras el resto de otras 15. O sea, aquí básicamente lo que se estaba buscando es buscar un objetivo de persona que te vaya a comprar el producto y reducir el número de preguntas a hacerle. Por eso lo llamamos one click, porque al final es en el momento en que le has hecho dos preguntas, ya el tío sabe si puedes contactarle o no. Y no tienes que tenerlo ahí al teléfono durante 5 o 10 minutos o 15. ¿Vale? Justamente. El objetivo es reducir el tiempo de llamada y que no haya datos redundantes que no te sirven para nada. Simplemente hacerle tres preguntas o dos y ya está, ya has cerrado. Entonces dices, ¿quieres que te ofrezca una cuota, o sea, una cuota, un precio, unas características de producto, sí o no? Y ya está. Y con eso ahorras bastante, bastante dinero. Entonces al final, bueno, mejor, identificar los mejores riesgos, o sea, los mejores riesgos, simplificar el proceso de suscripción, acelerar las ventas. Y mejorar el ratio de conversión de ventas, que es de la gente a la que llamas, al final cuántos contratan, y reducir eso otra vez, los gastos de suscripción, ¿vale? Luego, en el móvil, pues lo mismo, es un poco de, vale, sí, hemos llegado a un acuerdo, pum, te envío la cuota al móvil, o sea, el precio al móvil y de ahí aceptas. O sea, de ahí ya todavía, encima, ahorras muchísimo tiempo. Este sería uno de los productos que estábamos ahora vendiendo nosotros. ¿Vale? Y este es el otro, que estos son los, tenemos como tres, pues estos son los dos más importantes. ¿Por qué hablaba del anterior? Porque al final es que estás hablando de Big Data, o sea, tienes un montón de datos disponibles de los cuales nos dimos cuenta de que la mayoría no servían para mucho y que había uno o dos que te faltaban y que eso había que intentar meterlos en el modelo y se consiguió a través de una fuente externa. O sea, al final combinar y analizar y hacer procesos, ¿no? Y analizar las bases de datos. Y en este caso, nosotros le llamamos wellness también en genérico y es un seguro de vida. No tiene gran cosa. Por lo general, un seguro de vida, salvo que te lo quieras hacer porque tienes algo que cubrir, es decir, básicamente lo contratas cuando tienes la hipoteca. Si no, por lo general, no vas a ir a hacerte un seguro de vida. Entonces, ¿qué pensamos en su momento? Dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos atraer a la gente a este producto. Y pues eso, a través de estas pulseras, ¿no? De estos relojes, pues diseñamos un producto que tenía en cuenta el número de pasos que hacías y también diferenciábamos, por ejemplo, que la persona no fuese fumador, por poner un caso. La tecnología, el Big Data, está en el tema de los pasos, básicamente. ¿Qué conseguimos con ello? Pues a través, o sea, el producto al final te bonifica. Tú pagas la misma prima que cualquier otra persona, pero si tú andas más pasos, hasta un cierto límite, evidentemente, obtienes descuentos. Con esos descuentos, ¿qué haces? Como en este caso lo está comercializando un gran almacén español, al final esos descuentos es para que vayas a comprar al gran almacén. Y con esos descuentos, ¿qué más hacen también? Dicen, bueno, pues si ahora. Si vienes con tu descuento y en estas fechas, pues te doy otro 5% más. Y al final, ¿qué hacen? Atraer a la gente hacia los grandes almacenes, que ese es el caso. Incluso nos contaban el otro día, por cierto, que nos contaban que a la gente incluso le mandaban mensajes, en plan, te faltan 2.000 pasos para llegar. No te preocupes, no has llegado este mes, pues te damos otro mes adicional. Y al final es un poco el pum, pum, pum. De esta manera, la gente sí que tiene un poco más interés en su seguro de vida. Al final te va a costar un pelín menos que el tradicional, pero de esta forma, encima estás haciendo venta, o sea, venta cruzada. Lo traes y te compra otra cosa, lo traes y te compra otra cosa, tal. Y bueno, pues la verdad que es un producto que está saliendo muy bien. Y aquí también no nos hemos complicado, es. El producto tiene la misma prima, se paga la misma cantidad, lo único que te va bajando es el capital asegurado. Para también hacerlo lo más sencillo posible. Y bueno, pues Eso, básicamente eso, el uso del móvil también por poner los soportes y incluso también lo puedes hacer por tu ordenador si quieres hacerlo así. Y nada, quería también enseñaros esto, que esto lo ha escrito también mi jefe y vuestro futuro profesor también. A ver si me deja, porque yo creo que no me va a dejar. Es que esto lo puse y al final tendría que estar en modo de. Salte la presentación, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí, es verdad, tienes toda la razón. Efectivamente, tienes toda la razón. Esto lo escribí además el otro día y me hizo mucha gracia porque ya tenía hecha la presentación. Y dije, bueno, pues mira, no está mal tampoco. ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar mate no vida, actualidad no vida. Sí, y nos va a dar la parte, creo que de raseguro, si no me equivoco. Jolín, ¿por qué no? ¿Serás a control y señalas? Sí, lo que está. Ah, vale, tú dices así. ¿Serás a control y dale? No. No, pero es que no está como cuando le dejas botón derecho no timbres. Qué bueno. Bueno, pues este es un artículo que ha publicado Enrique, que va sobre el Big Data, justamente, y hablaba un poco de la ética, ¿no? De los algoritmos. No, no lo voy a explicar entero, pero viene a decir que la gente parece que no le damos valor, ¿no? Porque pensamos que las empresas que se dedican a recoger nuestros datos cuando navegamos por Internet, pues como que no nos parece igual muy relevante, ¿no? Decir, bueno, pues yo he visitado el país o he visitado el mundo. ¿Y qué más les dará a esta gente, ¿no? Que haga yo? Pero claro, al final, lo que viene a decir en su artículo, que si queréis lo podéis leer, viene a decir es que sí, a ti no te importa, la gente hace dinero con ello, que hasta ahí todos llegamos, pero tú imagínate que al final todos lo vemos como que nos llega publicidad, nos hacen descuentos, etc. Pero tú imagínate que la finalidad de todo eso fuese la contraria, que fuese penalizarte. Entonces, Enrique justo habla un poco de eso y también habla de cómo el regulador pues en este caso de seguros, debería de intentar hacer que las compañías de seguros solamente intenten buscar información que puedan asociar a algo técnico. No que les dé por ver así y querer saber de tu vida, ¿no? Y la verdad que está bastante bien. Así que bueno, esto era lo que os quería contar y espero que haya servido para daros un poquito más de información. Ahora.